Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Realmente estamos contentos, satisfechos con lo actuado por la selección ecuatoriana. Ecuador venció en la ciudad de Quito a Uruguay por 2-1. Y de esta manera se coloca como líder en solitario de las eliminatorias sudamericanas para acceder al Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Con goles de Felipe Caicedo, Fidel Martínez, Ecuador se consolidó en el liderato con 9 puntos en 3 jornadas. En el estadio Atahualpa, Caicedo abrió el marcador para la tricolor con el minuto 23, pero el uruguayo Edinson Cavani, quien reapareció con la celeste tras cumplir su sanción de la pasada Copa América, igualó de cabeza a los 49. Sin embargo, la alegría uruguaya duró poco. 10 minutos después, Fidel Martínez volvió a dar la ventaja a Ecuador al aprovechar un rebote del portero Fernando Muslera. ¿Qué tal? De esta manera, nosotros queremos extender nuestra sincera felicitación al equipo ecuatoriano y desearle lo mejor para los siguientes partidos. También en otro tema queremos destacar que más de 20 artistas nacionales e internacionales como Lucero, Paty Cantú, Alquilados y Mojito Lit apoyan con sus presentaciones de forma gratuita y como una colaboración a la Teletón Quito Solidario 2015. Estos artistas intervendrán en la Teletón organizada por la Alcaldía de Quito a través de la Unidad Patronato Municipal San José el 28 de noviembre. Así se festejará la solidaridad que caracteriza a los quiteños quiteñas con un gran show artístico que pondrá en escena a estos talentos musicales. Este evento solidario se transformará en una verdadera fiesta. Durante la Teletón, que tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, se vivirá una verdadera fiesta que quiteños, quiteñas podrán disfrutar y apoyar para alcanzar el éxito deseado. Los artistas se convierten en un atractivo más durante el desarrollo de este evento solidario. Los artistas internacionales, como los que acabamos de mencionar, han comprometido su apoyo gratuito a este evento que se ha institucionalizado para apoyar a entidades con proyectos de alto impacto para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y hay que mencionar también a los talentos nacionales que estarán en esta Teletón, como David Cañizares, Juan Fernando Velasco, Tercer Mundo, Verde 70, Papá Changó, Israel Brito, Pancho Terán, Marqués, Anime Insight, Pancho Tello, Joaquín Torres, Troy Alvarado, Selena Rosero, Nicky Maki, Paulina Aguirre, Jaime Enrique Aymara, Gerardo Morantri, Valentino, Papaya Dada, La Vagancia, Los Capone, Fausto Miño y Rocky Blasti. Definitivamente los aportes ya están llegando, los aportes a esta Teletón se están recetando a través de la cuenta de ahorros del Banco de Pichincha, número, mucha atención, 21-00-11-05-66, en la sublínea 130-499. Así que la Teletón arrancará a las 13 horas, podrá disfrutarse a través de los canales oficiales de Coavisa, RTS. Este evento solidario apoya a 3 grandes causas este año, como la Fundación Hermano Miguel, Fundación Triada, así como la Unidad Patronato Municipal San José, entidad que para este año decidió utilizar esos recursos como un capital de ahorro en caso de una posible erupción del volcán Cotopaxi. Buenas noticias, y de esta manera les damos la bienvenida a este su programa de Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Hay una reflexión sobre la vida. Nos conformamos en vez de arriesgarnos sin pensar que cada día que pasa no volverá. Nada está escrito, nada es imposible, ni siquiera posible. Todo depende de nuestra voluntad, de esas fuerzas que nos salen de adentro. Decir de adentro es decir que puedo afrontar cada desafío. Tenemos el poder cuando estamos convencidos, cuando estamos decididos, cuando de verdad queremos algo. No hay obstáculo capaz de imponerse. Si queremos, podemos llegar más lejos. Si queremos, podemos llegar más alto. Y si queremos, podemos hacer lo que sea. Solo hay que proponérselo. La vida es algo hermoso siempre y cuando lo hagas a tu manera, sin dejar que nada ni nadie opine por ti, que se meta en tus asuntos queriendo arreglarlos. Nunca dejes que nadie te arruine la vida. La vida es una sola, vívela paso a paso y no dejes de hacer nada, probablemente te arrepientas y cuando te des cuenta será demasiado tarde. Tampoco dejes de vivir los sueños y las ilusiones, sin ellos la vida no tiene sentido. No confíes en toda la gente que te rodea. A veces piensas que es la mejor persona del mundo y en realidad es un verdadero enemigo. Anda siempre con la verdad, por más dolorosa que sea. De todas formas vale mucho más que una mentira. Si alguien algún día te sientes solo y tienes ganas de llorar, hazlo. Muchas veces ayuda a que te desahogues. Ante cualquier problema, no huyas por miedo a enfrentarlo y nunca olvides esto. Lucha como si fueras a vivir siempre y vive como si fueras a morir mañana. Yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí, y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Diversas voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes, en Diversas Voces, y es un gusto contar con la presencia del licenciado Rubén Latorre Valenzuela. Él es director de la Embajada Cultural Ruta Inca, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistarle hace algún tiempo, y él nos anunciaba la Ruta Inca 2015. Y este año va a cerrar. Y siempre es bueno e interesante conversar sobre los eventos que han realizado e inclusive sobre la Ruta Inca 2015. Rubén, qué gusto contar con su presencia. ¿Cómo les ha ido este 2015? Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, este 2015 hemos hecho una expedición por Bolivia y Perú que se llamó Ruta Inca 2015, celebrando la resurrección o el reconocimiento del Capañán, porque pues el año 2014 lo declararon de interés universal, y algún trabajito hicimos nosotros en estos años para socializarlo, para promoverlo. Ahora que ya el Capañán está reconocido por la UNESCO, ahora ya vamos a enfocarnos en la Madre Tierra, porque ya ahora el Capañán está en buenas manos y es declarado patrimonio, los gobiernos le dan una gran importancia, tienen sus secretarías técnicas del Capañán, o sea que el Capañán pues está ya en muy buenas manos. Nosotros para el 2016 más bien ya nos hemos trazado el objetivo de hacer ya nuestras expediciones cada dos años, ya no cada año. O sea, el 2016 empezamos en esta nueva etapa con una expedición a la que hemos denominado Ruta Inca 2016 en defensa de la Madre Tierra, que implica la movilización de cuatro expediciones que van a inaugurarse simultáneamente el 21 de junio en las cuatro regiones administrativas del antiguo Tahuantinsuyo. Uh-huh. Y el tema referente a la expedición correspondiente al Collasuyo lo hemos podido anunciar ya desde Bolivia, desde la capital boliviana en Sucre, con la presencia del ministro de Defensa y con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente y del gobernador de Chuquisaca, el gobernador de Potosí. Todos ellos han empujado esta ruta del Collasuyo, que el 21 de junio estará empezando en el salar de Uyuni, en la isla Incahuasi, que así fue ya definido, y luego se adentrará a Argentina para ver la quebrada de Humahuaca y volverá a Bolivia nuevamente para explorar los parajes más recónditos de Bolivia, donde todavía pues hay lugares que merecen promocionarse. Y obviamente luego el 1 de agosto estaremos en Machu Picchu, en un festival de la Madre Tierra que hemos institucionalizado en este 2015, con la presencia precisamente de un artista y toda su orquesta que vino de Argentina, Ariel Benítez y la Cruz del Sur, financiados y patrocinados por el Ministerio de Cultura de Argentina, lo cual pues constituye la colocación de la primera piedra de este festival para que las próximas rutas incas se clausuren en el marco de un festival en la que vamos a promover que participen artistas de otros países también. Ojalá que ahora en el 2016, que por medio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la expedición del Collasuyo va a tener una gran resonancia, pueda también participar artistas ecuatorianos. Antes de centrarnos en la participación de Ecuador y particularmente la Casa de la Cultura, hay que destacar la participación en sí de los jóvenes y el compromiso que adquieren en estas rutas, Rubén. Sí, claro. Al momento de postular, ya de hecho ellos asumen un compromiso firmado en el que se comprometen a difundir toda la sabiduría que absorben, todos los lugares promocionables que visitan, tomar fotos, tomar videos, hacer reportajes, hacer crónicas, hacer conceder entrevistas en sus países, mostrando la grandeza de nuestros pueblos. Esos son los compromisos que se asumen antes de ser seleccionados, y obviamente cuando pasan el tiempo y tenemos que pedirles si han hecho algún avance, y normalmente lo cumplen. Por ejemplo, ya recibí una comunicación de la señorita de Túnez, que ha concedido una entrevista para una revista italiana, mostrando la grandeza de Bolivia, sobre todo que le ha encandilado, ha tenido un encuentro con el presidente Evo Morales, y naturalmente también ya está difundiendo la convocatoria para esta Ruta Inca 2016, que, como le digo, va a estar enfocado a la temática ambiental, al tema de la Pachamama, de la Madre Tierra, y obviamente, como antes, estaremos yendo en busca del buen vivir, de la sabiduría, de los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios. Prácticamente en cada realización de cada ruta, es decir, la que trabajaron en el 2014, ¿qué de nuevo o qué es lo que cambia en este 2016? Primero, que ya no van a ser anuales, van a ser cada dos años. Segundo, que ya no va a ser una sola expedición, sino cuatro expediciones simultáneas, y en ese sentido pues va a ser un de mayor repercusión. Y la novedad más grande también es que, como nunca, ahora vamos a tener el acompañamiento de una televisión tan importante, tan poderosa como la televisión ecuatoriana, Radio y Televisión Ecuatoriana. Eso ya convierte a la Ruta Inca en otra cosa, ya es un otro cantar, como decimos en mi tierra. Ya no es lo mismo, ya no es una expedición que tiene que estar suplicando para que nos reciban las autoridades. Al contrario, creo que las mismas autoridades van a personarse para ofrecernos su hospitalidad. Ahora, el trabajo que ha realizado usted, Rubén, con el país, con el gobierno central, Hablo de los diferentes ministerios y también particularmente con la Casa de la Cultura, que ha tenido toda la apertura. ¿Cómo han sido estos procesos? Bueno, acabo de estar ya casi una semana, un poquito más de una semana acá. He tenido el honor de saludar al presidente en primera persona en el marco del enlace ciudadano que hubo en el Colegio del Milenio acá en Guamaní. Y por encargo de Nuestros Pueblos también le entregué una placa como expresión de gratitud, porque su gobierno nos ha apoyado siempre por medio de sus Fuerzas Armadas, por medio del Ministerio de Cultura, por medio de servicio diplomático para la difusión de las actividades, y por medio de, antes nos ha apoyado también la ministra coordinadora de Patrimonio Cultural, parece que ha desaparecido esa ministerio coordinador, pero en todo caso, ahora mismo escribí al Ministerio de Cultura y dice que nos van a apoyar con los museos, que visitas guiadas a los museos, gratuitamente. Eso es una, también nos han escrito el Ministerio de Turismo, que quieren coadyuvar al éxito de la trayectoria de Ruta Inca en Ecuador, para que las operadoras que o las las entidades que practican turismo comunitario pudieran interactuar con nosotros, para que nosotros a su vez tengamos la oportunidad pues de captar en imágenes toda la belleza que tiene esos lugares. ¿Y la Casa de la Cultura? Bueno, la Casa de la Cultura asumió el compromiso más grande de la selección de los jóvenes y la coordinación de las actividades. O sea, ¿quién mejor que acá para coordinar con esos ministerios que la Casa de la Cultura? Porque yo como peruano vengo por unos días y regreso y después... Y no puede estar permanente. No puede estar permanente acá. Antes coordinaba un poco las actividades de la Municipalidad de Cañar, pero esto ya adquirió una mayor dimensión. Y pues el respaldo institucional que nos ha brindado la Casa de la Cultura ecuatoriana pues me ha permitido a mí solicitar al señor presidente Raúl Pérez Torres, que asume el compromiso de seleccionar a los chicos, porque ya son cuatro expediciones y es difícil que yo pueda hacerme cuatro cargo de las cuatro, y también que nos ayude a coordinar todas las actividades. Entonces yo con esto yo ya estoy casi durmiendo tranquilo con relación a la expedición del Chincha y suyo, porque obviamente de la mano con la Casa de la Cultura, las instituciones del Ecuador seguro van a hacer una coordinación ejemplar para que los expedicionarios que vengan y pisen Ecuador se vayan a sus países con recuerdos para la vida. Y para hacer una buena selección necesariamente hay que contar con la convocatoria específica y las bases de la convocatoria. ¿Qué bases tienen estas convocatorias usualmente, Rubén? Bueno, en el pasado hemos pedido que los chicos hagan trabajo sobre el Japajñán, pero como le digo, ahora el Japajñán ya no será materia de nuestra preocupación, sino ahora van a hacer trabajos sobre la madre tierra. Propuestas de los chicos como para mejorar el cuidado del medio ambiente. Los chicos también deben venir con sus cartas de recomendación de sus autoridades, que los reconozcan como estudiantes altruistas, con vocación de servicio, y también con propuestas, cuál es su aporte a la expedición en términos de talento o actividades de difusión o actividades de ocio para animar la expedición, o artísticas. Y en todo caso también estudiantes de periodismo nos han ayudado en el pasado a hacer documentales, reportajes, y seguramente ahora con la casa, con el apoyo de la televisión ecuatoriana, esto se va a alcanzar una gran repercusión internacional. Y con eso pues yo prácticamente le he dicho al presidente Rafael Correa, por el oficio que le he elevado a su consideración, que es mi deseo que el gobierno de Ecuador haga suyo ya esta Ruta Inca, porque naturalmente ya tiene una envergadura muy grande que ya no puede estar en manos de un ciudadano como yo. Por más que muchos pueblos han creído en mí, han firmado convenios conmigo, de todas maneras hace falta ya que esto se convierta en un programa gubernamental, para que seguramente hasta puede tener financiamiento de BID o qué sé yo, para que los chicos inclusive ya no paguen ni cuotas, sino sean simplemente por mérito académico, como otra expedición española que anda por ahí, que tiene pues una gratuidad, porque claro, al ser ya un programa gubernamental, pues tiene mayor fortaleza. Ruta Inca hasta el 2015 ha transitado pues un poco artesanalmente, ahí coordinando con alcaldes, con universidades. Cuando hemos venido a Ecuador, felizmente el gobierno nos ha echado una mano, pero siempre ha habido pues algunas adversidades, porque al no ser del gobierno, obviamente ellos solamente pueden colaborar de buena voluntad, pero no pueden tal vez aportar recursos, qué sé yo. Pero sí hemos tenido en el pasado apoyo del ministro de Defensa, que ya nos ha abierto sus cuarteles para que los chicos pernocten ahí y nos brinden la alimentación a precio de costo, para que no sea pues oneroso y los pocos recursos que aportan los chicos no vaya a quedarse a medio camino y no se pueda alcanzar objetivo. Eso que solamente ocurrió una vez, pero por lo general hemos alcanzado de todas maneras con una gran austeridad. En el tema del financiamiento, en el tema de la logística, ¿qué es lo que sucede con la empresa privada. ¿Cuál es el apoyo que brinda la empresa privada? Usted nos ha mencionado que hay un compromiso de lo público, de los ministerios, de los gobiernos seccionales a donde ustedes acuden, pero ¿qué es lo que pasa con el sector privado? Justamente ahora por eso le estamos tocando las puertas al Ministerio de Turismo, que ha reaccionado, que dijo, sí, nosotros podemos interponer nuestros buenos recursos de gestión ante las operadoras turísticas, de turismo comunitario, etcétera, para que de repente, ya convocados por el Ministerio de Turismo, puedan abrir las puertas, porque al estar manejado por un ciudadano como yo, las operadoras piensan que es un negocio y que, ellos no tienen por qué financiar, etcétera, ¿no? Entonces, ellos no conocen a fondo la ruta Inca, que es un esfuerzo altruista, quijotesco que hacemos. En el futuro queremos que participaran las empresas privadas. En el pasado muy pocos han participado ellos, excepto en algunos pueblos convocados por los mismos anfitriones. O sea, digamos, un pueblo X convocaba ahí de repente a unos operadores de transporte para que nos lleven a un complejo arqueológico que está por allí o para que nos acojan a precios muy módicos en ciertos lugares. En todo caso, nuestro objetivo final es que algún día que esto sea un programa gubernamental y que inclusive no se les cobre a los chicos nada, sino porque ya de hecho hacen un gran esfuerzo de venir desde Japón, desde Nueva Zelanda, entonces ya se le debería abrir de la vez en el futuro una hospitalidad gratuita y más bien que los chicos sean estrictamente seleccionados, que tengan un gran compromiso con el desarrollo de nuestros pueblos. Y hay que destacar lo que usted acaba de mencionar, que no necesariamente los participantes son jóvenes de la región andina, sino más bien de Europa. De Europa, en una buena medida. Antes inclusive la mayoría eran europeos. Ahora ya recién han empezado a concurrir chicos de nuestra América Latina. Pero de hecho que en un momento ya parecía una expedición española, porque el 60% eran españoles. Yo creo que era porque la agencia EFE difundía, entonces los chicos se acudían al llamado de nuestra aventura. Ahora, una vez que terminan las determinadas rutas, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes? ¿Ellos siguen participando en las otras rutas que ustedes convocan para posterior? Bueno, hay chicos que ya les gusta el sabor de la aventura, ¿no? Entonces les encanta volver o recomiendan a sus hermanos esto para que postulen. En algunos casos también hay que ser sinceros, no siempre todas las rutas son como uno quisiera. A veces un gobierno se muestra mezquino como el Perú, entonces ahí a veces hay más adversidades. Tenemos que depender del apoyo de los alcaldes, entonces hay a veces habido algunas expediciones un poco más austeras, un poco más modestas. En cambio, cuando hemos entrado a Ecuador, siempre hemos tenido una recepción muy buena. La verdad que todas las expediciones 2004, 2007, no, 2007 no, 2008, 2009, 2010 han sido espectaculares en Ecuador, porque yo siento que acá, que en Ecuador, con el espíritu de Benjamín Carrión, hay una gran sensibilidad de apoyar la cultura. No siempre es así en nuestro querido Perú, me entristece decirlo, pero también ya hay el antecedente que hemos ido hasta México. Y creemos que al principio se pensaba que esto era una cosa inviable por no tener presupuestos, pero ya hemos demostrado que la hospitalidad de los pueblos hace que esto funcione, y sobre todo también el apoyo de la prensa que hemos tenido, que se ha socializado mucho, y de ese modo los pueblos también han visto las ventajas de apoyar la ruta Inca porque constituía una especie de ventana a ciertos países de donde vienen los chicos. Rubén, nos centremos en las fechas específicas para la Ruta Inca 2016, la convocatoria, cuándo va a ser, los tiempos que tienen para poder presentar los respectivos trabajos, las selecciones que se realizarán en los diferentes países, entre otras cosas. Bueno, las bases de concurso o de selección están siendo pulidas por la señorita antropóloga Patricia Noriega de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y lo vamos a anunciar en la próxima semana, pero obviamente se va a requerir chicos de excelencia, chicos con vocación de servicio, chicos amantes de la aventura, entre los 18 y 25 años más o menos, pero también están convocados artistas, periodistas, ya tenemos la televisión ecuatoriana, qué lujo decirlo, también hasta voluntarios de la ONU se han interesado en el pasado, y también vamos a darles un espacio para ellos, y serán 120 entre todos. Uh-huh. Entre todos, o sea, va a ser una expedición de notable repercusión. ¿Y la dirección electrónica donde pueden obtener mayor información es? Rutainca.org, pero seguramente en su momento la Casa de la Cultura Ecuatoriana también pondrá un enlace ahí con información sobre la expedición que van a coordinar. Si de pronto algo se nos olvida, con gusto lo escuchamos, Rubén. Bueno, decirle a los chicos, a los antiguos aficionados de Ruta Inca, pues que se interesen en volver a esta ruta como monitores, o en todo caso, Coaf y UBAR, promoviendo la participación de mejores estudiantes, y seguramente autoridades de vinculadas a la educación facilitarán la participación de sus estudiantes. Ruta Inca es una embajada cultural de pueblos milenarios que convoca a estudiantes, artistas, periodistas, altruistas del Perú y del mundo para visitar los pueblos del antiguo Tahuantinsuyo bajo la forma de una universidad itinerante de sabiduría ancestral. Qué bien dicho, Rubén. Muchas gracias por la presencia a Rubén Latorre Valenzuela, él es director de la Embajada Cultural Ruta Inca. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Esta guitarra vieja que me acompaña tiene una pena amarga que me tortura. Esta guitarra vieja que me acompaña tiene una pena amarga que me tortura. ¿Sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentra solo con mi amargura? Cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mis brazos que la aprisiona. Cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mis brazos que la aprisiona. Irrumpe en el silencio su dulce río y el eco que cumbroso lejos entona. Y rompe en el silencio su dulce río, y el eco que cumbroso lejos entona. Anduvieron unidas por sus ternuras y enredada en sus cuerdas mi pena estaba. Anduvieron unidas por sus ternuras y enredada en sus cuerdas mi pena estaba. Y al impulso de mi alma que se agitaba rimaba con sus trinos mis amarguras. Y al impulso de mi alma que se agitaba mis amarguras. La brisa juega inquieta con nuestra queja, el aire se conmueve de tanta pena. La brisa juega inquieta con nuestra queja y el aire se conmueve de tanta pena. Y el corazón desgarra notas que suena acompañado de esta guitarra vieja. Y el corazón desgarra notas que suena acompañado de esta guitarra vieja.